Reloj de campana, cadenita y de oro. Reloj de campana, cadenita y de oro. Tócame las horas para retirarme. Tócame las horas para retirarme. Ya es hora propicia para retirarme. Y es hora propicia para retirarme. A los lindos brazos de mi radio Surjuy. A los lindos brazos de mi radio Surjuy. Nuestro planeta, nuestra Pachamama, es nuestra casa. Por ello, todos estamos llamados a cuidar del lugar donde vivimos. Pachamamanchis, un programa donde recibiremos información, consejos ambientales, invitados y música. Bienvenidos a Pachamamanchis. Surfui y apanchis parrima y ninchis. ¿Qué pasó un día como hoy? 24 de julio, 1768. Nace Francisco Antonio de Sela, autor del primer grito de independencia lanzado en Tacna. 1783. Nace en Caracas, Venezuela, el libertador Simón Bolívar. 1911. El explorador estadounidense Hiram Bingham hace público ante el mundo la existencia de la ciudad perdida de los incas, Machu Picchu. 1977. El escritor Mario Vargas Llosa ingresa a la Academia Peruana de la Lengua. Hoy, 24 de julio, conmemoramos el aniversario de la comunidad de Pararani del distrito de Chalhuahuacho. Radio Surfui presentó ¿Qué pasó un día como hoy? En Surfui, la voz de todos, estás disfrutando de Avenida Musical. Surfui y apanchispa rima y ninchis. Radio Surfuy, la voz de todos.